la declaración del vocero del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea. Si los maníacos de guerra nuclear tocan aún un poquito la sagrada tierra, mar y aire nuestros, se les asestará terrible castigo inimaginable. Fue tema de enfoque de la prensa de Rusia, Siria, Vietnam, Rumania, Mauritania, Brasil, Egipto, Uruguay y Polonia del día 22 al 24.